¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy quiero preguntarles nuevamente qué es realmente el hogar para cada uno de nosotros. Tal vez el hogar sea simplemente la casa en donde vamos, hacemos nuestras cosas, pero no se distinga demasiado de lo que pueda ser un hotel. Y sin embargo, el hogar tiene que ser algo mucho más profundo. Como la palabra lo indica, hogar del fuego, del amor. Por eso, dejemos ese modo de ser así tan rápidos, dejemos a un costado nuestra vida, ese entrar y hacer de la casa un simple lugar, y empecemos a llegar a casa y compartir lo que pasó en el trabajo, revisar los padres los cuadernos de los chicos y enterarnos de que hay una materia difícil en la que la orientación que podamos aportar es recibida con entusiasmo y agradecimiento, explicar en la mesa el motivo de una preocupación y descubrir que el interés y las opiniones de los demás puede ayudarnos mucho, disfrutar de la familia, que de eso se trata, en lugar de soportarla. Es nuestra, nos pertenece y al mismo tiempo le pertenecemos. No debe ser difícil. Para empezar, bastará con abrir bien los ojos y mirar realmente a nuestro alrededor. Que el lado que nos une no sea solamente el de la sangre o el del techo común. Debe ser mucho más que eso. Tiene que ser fundamentalmente un nexo de vida. Porque eso es un hogar. Aunque en el diccionario no lo diga, un ámbito de amor donde se ponga de manifiesto lo mismo en las grandes como en las pequeñas cosas, la unión meditada y profunda de todos los integrantes de la familia. Si les parece bien este importante tema, después lo seguimos charlando en familia.